Workout 1. Okay, now. Vamos a practicar. Escucha la frase en inglés y después en español. Repite la frase en español. I love baseball. Me encanta el béisbol. My favorite team is playing this weekend. Mi equipo favorito juega este fin de semana. I'm leaving for the stadium with Paco. Yo salgo para el estadio con Paco. She prefers to watch the games on TV. Ella prefiere mirar los partidos por televisión. You're interested in comedies and adventure films. Te interesan las comedias y las películas de aventuras. The Tigers win the game. Los Tigres ganan el partido. The Lions lose. Los Leones pierden. I hear the game on the radio. Yo oigo el partido por la radio. The game starts at 4 at the Calderón Stadium. El partido comienza a las 4 en el Estadio Calderón.